Hola, Pepa. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, es verdad. Por lo menos hace 2 o 3 años que no nos vemos, desde que te fuiste a vivir a Barcelona. ¿Y qué tal te va? Al principio lo pasé fatal, pero desde que me cambié de trabajo hace un año, mucho mejor. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Recuerdas que trabajaba de cajera en un banco? Sí, claro. Pues después de estar 6 años de cajera y después de terminar la carrera y hacer un máster, ahora soy la subdirectora. ¿Qué me dices? ¡Cuánto me alegro!